por las jornadas. Sí, estamos con Matilde Castillo en línea, damos a las 10 de la mañana 32 minutos para hablar respecto de esta jornada de difusión y de venta del semanario La Juventud, que va a tener lugar este fin de semana con una tapa además especial relacionada con la marcha por Palestina del 9 de octubre. Invitando a esa movilización y queremos conocer un poco las distintas actividades y puestos que va a haber no solo en el municipio F, sino en Montevideo, para poder sumarse a esta jornada. Matilde, buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Emiliano, muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se vienen preparando allí para esta jornada del fin de semana? Bueno, esta semana ya estamos preparados para convocar a todos los vecinos de la zona de 8 de octubre y Vicenza, donde normalmente estamos ahí con el diario La Juventud, y en esta vez convocando a la marcha del 9 de octubre, ¿no?, por Palestina. Para nosotros es muy importante, primero que nada, es estar en contacto con los vecinos, al habla, informándoles y invitándolos a la marcha. Más que nada, que es muy importante para nosotros no dejar de hablar de Palestina, ¿no? En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo y que a veces uno tiene que darse la vuelta por el barrio, hablar con los vecinos, en el almacén, en el kiosco, y llevándoles el material que tenemos acá también, a partir de que vamos a tener el diario de la Juventud, el volante, que también convoca la marcha del 9 de octubre a las 18:30 en la explanada municipal. Sí. Es bueno que comentabas esto, Matilde, ¿no?, que la tapa ya convoca la marcha, pero también tiene un artículo especial que es a 2 años del genocidio, ¿no? Y estas jornadas que se van a llevar a cabo este sábado y este domingo, ¿puedes comentarnos un poco dónde se pueden retirar, por ejemplo, los semanarios? Los semanarios se pueden retirar en el diario La Juventud, y luego mañana a las 10:30 de la mañana vamos a estar en 8 de octubre y Vicenza con el diario y los volantes, convocando principalmente a la jornada que se va a hacer el 9 de octubre. Muy bien, esto va a ser mañana. Y hay otras también, ¿no?, otras convocatorias a lo largo de Montevideo, Matilde. Sí, nosotros también vamos a estar el domingo, en 8 de octubre, y La Ravide, ahí, que es una feria muy importante también, sí, claro, que tiene muchos allegados. Y bueno, ahí también estaremos vendiendo el diario, haciendo suscripciones. Le decimos a los vecinos que se pueden suscribir mensualmente, trimestralmente, cada 6 meses y también anualmente, ¿no? Claro. Le damos todos los medios para que poderle hacer llegar a su domicilio el diario y que sean suscriptores también. ¿Qué experiencia ustedes han tenido en esto del vínculo que genera el trabajo con el Semanario de la Juventud, ¿no?, más allá de la importancia que tiene a nivel periodístico, si se quiere, o de prensa para la gente como medio de información, también como herramienta de encontrarse, ¿no?, con los vecinos, acercarle el diario, hablar con ellos? Sí, nosotros hemos tenido y siempre tenemos buenas experiencias, porque siempre hay personas que llegan al diario de la Juventud por primera vez y les explicamos toda la información que tiene el diario Juventud. Tiene información nacional, internacional, sindical, es un diario muy completo y es papel, ¿no?, que nosotros es lo que tenemos que, sí, que luchar, que la información sea en papel, para poder comentar con ellos mismos toda la situación general, ¿no? Claro. Y además también crearse un vínculo con el vecino, te dejan la dirección, te dejan una puerta abierta ahí para poder conversar y lograr reuniones, así sea en la casa de un vecino, en la esquina, en la plaza. Ahora que se vienen los tiempos lindos, nos podemos reunir en las plazas y conversar mucho, porque primero que nada no debemos de dejar de hablar de Palestina, pero también tenemos que hablar de los trabajadores, de la desocupación que viene en crecimiento, tenemos que hablar de seguridad social, y hay muchos temas para poder abordar, y que la gente se anime a conversar y a preguntar. Perfecto. Y bueno, en esta edición, con esta doble, digamos, tarea, ¿no? La de difundir y hacer llegar a la gente el semanario en general, que la gente pueda conocerlo, que se pueda suscribir para recibirlo semanalmente, pero además con la tarea principal de convocar a la movilización del 9, ¿no? Como vos decías, esta movilización tan importante con Palestina, que es el centro de esta edición de esta Semana de la Juventud. Sí, sin duda, sin duda. La gente se tiene que enterar. Nosotros nos encontramos con muchos frente amplistas que están enojados, que están furiosos con la actitud del presidente. Pero bueno, se trata de eso, del acercamiento con el vecino y explicar y comentar y que saquen todas las dudas, que nosotros tenemos un diario muy completo, tenemos un diario que en papel, que no debemos perder, por Dios, el papel en la mano, para con el semanario abierto poder ver todos los temas que hay. Sí. y conversar y sacar la discusión con los, porque son zonas de trabajadores. Por ejemplo, ahí en Ocho Turibicenza son zonas que tuvieron muchas industrias, tuvieron textiles, tuvieron laneras, curtiembres, y resulta que ahora los barrios se han transformado en grandes superficies de superficies de cómo te puedo decir, que son supermercados, que claro, que son hábitats, que vas por las calles y ya no hay ese barrio en donde nosotros nacimos y nos criamos con trabajadores. Y la preocupación de las personas hoy en día es que no tienen trabajo, que no saben cómo van a resolver la comida de los niños, cómo los van a mandar al colegio. Y bueno, si tenemos un presupuesto que es lamentable, que nos va enterrando de a poco, y tenemos que salirle a eso, tenemos que salirle y también tenemos que hacer puerta a puerta, golpeando puertas para que la gente tenga disposición de conversar y a ver, porque esto es una catástrofe, esto no se puede más. Entonces, si te enojas, si te encerras en tu casa y te quedas con tu enojo, no tenés la posibilidad de enterarte, ¿no?, de lo que está pasando. Es importante esto que decís, Matilde, ¿no? Un semanario que con la fuerza de la verdad y las ideas, qué bueno, que también abarca bastante a nivel lo que es en los barrios, a nivel nacional y también internacional con el suplemento Liberación. Sí, el suplemento Liberación es un arma para trabajar y comentarlo y discutirlo con los vecinos, con el que sea, porque si no abrimos cabeza, nos quedamos con la idea de que está mal, pero nosotros estamos convencidos que tenemos salida, pero la salida del pueblo es hacer equipo por zona, y el colectivo es lo que te hace crecer. El colectivo es muy importante, la verdad que esa es una herramienta impresionante. Sí, y Liberación además que tiene la importancia de que la información internacional, que a veces es la que también por las distancias y todo lo demás, cuesta más a veces que a la gente le llegue información internacional distinta a lo que hay en los grandes medios. Bueno, Matilde, repetinos para cerrar los puntos en los que van a estar ustedes allí en el municipio de... Bueno, mañana a las 10:30 estamos en Vicenza y 8 de octubre, viene en la esquina ahí frente al supermercado, es una feria muy numerosa, que siempre tenemos buen arraigo ahí con los vecinos, con los feriantes. Además vamos cuando los puestos están medio vacíos, le conversamos ahí con la gente que tiene los puestos, y conversamos con el churrero y bueno, y se arma una situación ahí de discusión, y siempre nos quedamos con contacto para la gente. Yo quiero dejar mi teléfono personal. Perfecto. Para que aquellas personas que no se puedan acercar a la feria, que me llamen, que le llevamos el semanario La Juventud a la casa directamente, como lo hacemos normalmente. Mi teléfono es 098 356 471, mi nombre es Matilde, que me llamen sin ningún compromiso, y y nosotros le llevamos el diario a la puerta de la casa. No Perfecto. Hay ningún problema. Matilde, un abrazo grande, ¿eh? Mucha suerte este fin de semana con las actividades. Otro para ustedes y que pasen bien. Arriba. Chao, chao. Antes de ir a la pausa que tenemos que hacer a esta hora, les vamos a decir que a la vuelta vamos a estar más temprano hoy para saciar las ganas que tiene toda la audiencia que está esperando.